puerta, estoy afuera, bebé. La nave tiene tu olor, estaba fumando otra vez. Sabes que si el sol baja, la nota se me sube. Qué rico si te sube, hoy voy a hacer que tú subes. Y no vamos a dormir, tú me tiraste y le llegué a 2000. Siempre vamos a volver, lo le voy a andar. Hoy voy a hacer que piche el jean cuando lo ponga otra vez. Si me iba abajo, por favor, no te...